Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un tema de una película de James Bond, de la primera película que hizo en ese papel Daniel Craig, una película del 2006 que de hecho es adaptación de la primera novela que se escribió de James Bond, con la que inició toda la serie, Casino Royale. Y la canción la hace Chris Cornell, que en paz descanse, el tema You Know My Name. Nos vamos ahora con otro clásico de una película de James Bond, de la última película que hizo Roger Moore en ese papel en 1985. Esta canción fue la primera de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard. La hace el grupo Duran Duran y esto se llama así, A View to a Kill. Barry White nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de los dos éxitos más importantes de su carrera. Una canción de 1974, número uno en los Hot 100 de Billboard. Él solo tuvo dos primeros lugares en los Hot 100 de Billboard. El primero fue Love's Theme, con su Love Unlimited Orchestra, pero el único que tuvo como cantante fue este, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Nos vamos ahora con un grupo icónico del pop español de los 80 y 90. El grupo del que salió Rafa Sánchez, me refiero a La Unión. Esto se llama así, de 1990, la canción Ella es un volcán. Un éxito el año 2001 por la rapera Eve junto a Gwen Stefani, a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. El tema Let Me Blow Your Mind. Soy Emilio Sánchez y vamos ahora a continuar con música recordando a una leyenda del rock que nace un día como hoy en 1950. Me refiero a Ann Wilson de la banda Heart, un grupo que se formó en los 70, tuvo muchos éxitos en los 80 en la onda del Power Ballad y esta canción es una canción que originalmente fue grabada por Aaron Neville en 1966, un tema de R&B, y Heart tuvo un éxito muy importante con este tema, con su versión de este tema en 1980. Esto se llama Tell It Like It Is. Un éxito de 1992 a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo a la banda de la que salieron Peter Gabriel y Phil Collins, Genesis. Esta canción ya es de la época sin Peter Gabriel, pero con Phil Collins a la cabeza. Y es la canción I Can't Dance. Vamos ahora a recordar a una leyenda importantísima que nace un día como hoy, una leyenda de la música brasilera y también de la literatura. Y es el maestro Chico Buarque. Hoy está cumpliendo 81 años este hombre que tantas canciones lindas ha hecho, como por ejemplo A Historia de Lily Brown, A Banda, también A Rita, Noite dos Mascarados, con Antônio Carlos Jobim hizo tres clásicos que fueron Retrato en Branco y Preto, también hizo Anos Dourados y Sabiá, y en fin, este hombre nos ha dado música maravillosa. Y una de sus canciones más conocidas es esta, que él hizo para la película Doña Flor y sus dos maridos de 1976. En Colombia fue muy popular este tema gracias a una versión en español y a ritmo de salsa que hizo Willy Colón. Pero la vamos a oír ahora por su autor, por Chico Buarque, a dúo con el gran Milton Nascimento. Aquí está O Que Será. O que será que será que andam suspirando pelas alcovas que andam... Cristina Aguilera nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de su disco Back to Basics del 2006, la canción Candyman. Y vamos ahora a continuar con un clásico de los 80, una canción de una película icónica de 1984, que ha tenido varios remakes, continuaciones, secuelas y todo eso, pero no hay ninguna como la original. Una película dirigida por Ivan Reitman, protagonizada por Bill Murray, por Dan Aykroyd, por Harold Ramis y también por Sigourney Weaver. Me refiero a esto que dice así, por Ray Parker Jr. Aquí está el tema de Ghostbusters. Us Three nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de los 90, una canción que es una semi-adaptación de un clásico del jazz de Cantaloupe Island, del gran pianista y compositor Herbie Hancock. El tema Cantaloupe. Nos vamos ahora con Shakira y el primer éxito que ella tuvo en los Estados Unidos, una canción de su disco Laundry Service del 2001. Aquí está Whenever, Wherever. Shakira, Whenever, Wherever, en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un éxito de 1978, una de las canciones más importantes de la carrera de mi banda favorita, Earth, Wind and Fire, September. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.